que hay, lo que se vende como pan caliente, nena. Camina. Somos amigos, somos hermanos, estamos unidos, somos cubanos, bien diferentes, fuertes como el sol ardiente, la sonrisa de la gente, pan nuestro de cada día. Y nos colamos en sus casas, por la radio y por la tele, por la noche y por el día, con un mensaje de alegría. Una historia interesante, una música elegante, que nos acusen de atrevidos, pero nunca de incapaces. Y yo soy, que te llena tu cruz y gama, que te canta por las mañanas, que manda flores a tu ventana. Ese soy yo, que te quiere, el que te hace happy, el que dibuja a punta de lápiz un lindo corazón en una carta de amor. Que llena tu crucigrama, que te canta por las mañanas, que manda flores a tu ventana. Ese soy yo, que te quiere, el que te hace happy, el que dibuja a punta de lápiz un lindo corazón en una carta de amor. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Dice que somos la guerra y mami, dime lo que piensas tú, y no te lleves por las malas lenguas. Dice que somos la paz, oye mamá. Otro dice que somos la guerra. Ay mami, dime lo que piensas tú, y no te lleves por las malas lenguas. Y unos dicen que soy espina, y otros dicen que soy rosas. La gente habla por ahí, la gente dice tantas cosas de mí. Dice que somos la paz, oye mamá. Pa'lante suavecito, como me dice mi abuelita, bien, haz bien, haz bien, y no mires a quién. Camina. Dale mambo. Que te canta por las mañanas, que manda flores a tu ventana. Ese soy yo. Dicen que somos la paz, otros dicen que somos la guerra. Ay mami, dime lo que piensas tú, y no te lleves por las malas lenguas. Y no te lleves, no. Oye, y no te lleves, no. Y no te lleves por las malas lenguas, mira, porque la vida es un trabalenguas. Camina. Somos lo que hay, lo que se vende como pan caliente, lo que prefiere y pide la gente, lo máximo. Somos lo que hay, lo que se vende como pan caliente, lo que prefiere y pide la gente.